Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. La licenciada Gladys Lavieri representó al Defensor del Pueblo de la Nación Argentina en el reciente encuentro interamericano de Ombudsman de Niñez y Adolescencia que se celebró en la capital ecuatoriana. Gladys, un gusto que estés con nosotros y, por supuesto, nos interesa mucho reflexionar y conocer, tener información acerca de lo que se habló allí, acerca de una franja tan sensible de la sociedad como son los más pequeñitos y los más jóvenes, ¿no? El intercambio ha sido maravilloso. Hemos estado casi todos los países representados. Era un encuentro organizado por el Instituto Interamericano del Niño, que depende de la OEA. Es el instituto especializado en niñez de la OEA. Y ellos están trabajando en un estudio respecto de cómo está posicionado el tema de niñez en las defensorías. Uh-huh. En algunas son las defensorías del pueblo, como es nuestro caso. En otros no está la figura del defensor, en otros países y, digamos, esto lo asume la procuración, pero, digamos, el encuentro era llamado los defensores de derechos de niños, niñas y adolescentes. La verdad, insisto, el intercambio es muy lindo. Trabajamos cada quien presentando, digamos, en el lugar un caso específico de restitución de derechos, uh-huh, donde hubiera intervenido o esté interviniendo aún la Defensoría del Pueblo en este caso. Pero previo a todo eso, digamos, todas las defensorías preparamos un montón de insumos para que los consultores pudieran hacer una comparación entre los distintos países de Latinoamérica. Se hizo ese estudio, esa comparación. Estuvimos viendo que algunos problemas comunes que teníamos era, sí, qué importancia tenía el espacio de niñez y adolescencia dentro de las instituciones, uh-huh, si éramos muchas personas, si éramos pocos, si se abarcaba a la totalidad del territorio, si no, si hacia adentro de las instituciones existía el conocimiento de lo que son los derechos específicos y especiales de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué la especificidad de niños, niñas y adolescentes y no solamente el marco de los derechos humanos? ¿Por qué su estado de especial vulnerabilidad? Porque digo, esto no hace falta que lo aclaremos, no, pero seguramente. Bueno, nada, hay que defenderlos un poco más por su condición. Cuanto y más por indefenso su estado, está, exactamente, más necesita ser defendido. De esto no hay duda. Uh-huh. Después estuvimos trabajando respecto a porque esto era el segundo encuentro. En el primero, que se hizo el año pasado en Panamá, uh-huh, digamos, los defensores habían acordado ciertas apoyaturas técnicas que podían llegar a tener haciendo análisis hacia el interior de sus instituciones. Y entonces este año ya estuvimos avanzando sobre unos cursos de capacitación vía plataforma virtual, sí, que coordinará el Instituto Interamericano del Niño y que cada defensoría, uh-huh, digamos, podrá acceder de una manera particular. ¿Cuál es importantísimo? Porque si uno piensa en, y ahora estoy haciendo un pensamiento en voz alta, ¿no?, en las distintas delegaciones que tiene esta Defensoría Nacional o en los otros países, digamos, sí, cómo hacia el interior se puede replicar estos espacios de capacitación y poner en común y en esa discusión de cuáles son las dificultades que tenemos y los avances que hemos tenido, siempre es muy fructífero este intercambio y se hacen aportes muy buenos. Uh-huh. Así que bueno, en eso también hemos quedado. Bien, la pregunta sería, Gladys, ¿cuál fue el aporte desde la Defensoría del Pueblo Argentino en este encuentro? Mira, la verdad es que tú sabes que las Defensorías del Pueblo tenemos, digamos, como una de nuestras funciones el monitoreo y el seguimiento de las políticas públicas. Sí, el control, ¿no? Exactamente, uh-huh, respecto de, en este caso, los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta defensoría tuvo un antecedente que hace muy poquito, esto fue la primera vez que nos presentamos en Naciones Unidas como observadores, cuando se hizo la evaluación al Estado argentino respecto del cumplimiento de los derechos del niño. Esto lo hace Naciones Unidas, esto fue en junio de este año en Ginebra. Argentina presentó ante las Naciones Unidas el monitoreo tal cual lo utilizan los organismos internacionales, sino las preocupaciones que el Defensor del Pueblo tenía respecto de el cumplimiento de los derechos del niño en Argentina. Y en realidad lo que pudimos ver ahí es que habíamos sido el único país que se había presentado con este informe en Naciones Unidas y que habíamos estado además como observadores en esta evaluación que se le hace a los estados. Y eso fue, digamos, realmente un espacio de intercambio importante, porque también, otros países decían, bueno, ¿y con qué criterios hacemos este monitoreo y cómo se hace? Porque no es una tarea sencilla. No, claro. Hacer un informe de este tipo o hacer el monitoreo lleva mucho tiempo. Entonces, digamos, uno va viendo que, digamos, necesita un montón de otros componentes, necesita un montón de otras informaciones que tiene que solicitar para decir con un grado de rigurosidad lo que está diciendo. Cierto. Entonces, bueno, este intercambio fue de lo más interesante, porque yo contaba que, contrariamente a lo que otras organizaciones decían y demás, en el caso argentino se tomaron muchas de las preocupaciones y las sugerencias que habíamos hecho, tanto de la Defensoría del Pueblo como de las otras organizaciones no gubernamentales que habían hecho un informe sombra, y las Naciones Unidas las tomó y las pone en las recomendaciones que le hace al Estado argentino. Entonces, yo la verdad es que lo que quería era compartir también esa experiencia, que en nuestro caso había sido favorable. Bien. ¿Y precisar algún punto en particular de esas recomendaciones que quieras destacar o resaltar? Mira, muy especialmente son 87 u 89, con sí, lo cual es muy extenso. Muy extenso. Sí. Pero, por ejemplo, respecto del tema de trabajo infantil, que al Estado todavía está, digamos, muy atrás de lo que debería ser, la cantidad de niños trabajando, de adolescentes que tenemos, la cantidad de empresas que subcontratan, porque nadie contrata, obviamente, que pagan a destajo a los padres y los chicos, digamos, son la mano de obra barata que les ayudan a los padres en las recolecciones, por ejemplo, y demás. Y otra cosa de lo más interesante fue que a partir de un estudio que había hecho esta Defensoría del Pueblo respecto de los derechos de la niñez y el medio ambiente, que lo llevó adelante el Área 3, realmente se hizo un trabajo muy importante, se hizo también con otras agencias de Naciones Unidas. En el informe nosotros presentamos algunas de las cuestiones que ellos habían tomado como particularidades de nuestro país, y una de las recomendaciones remite a el grado de responsabilidad que tienen las empresas en toda esta temática de los derechos ambientales y de los agroquímicos, agrotóxicos, me corrijo. Bien. Porque es más amplio que agroquímicos. Es recurrente la aparición del papel de las empresas, ¿no es cierto? Exactamente. En el caso anterior, contratando mano de obra barata. Exactamente. De una manera no legal, precisamente. Este es un posicionamiento desde lo personal, obviamente, que lo sostengo, pero si nosotros vamos, digamos, a mirar la cantidad de niños que trabajan, hay quienes dicen, bueno, pero en realidad es un problema de los padres. No es un problema de los padres. Lo que nosotros tenemos que mirar es quiénes son los que se benefician en toda esta cadena de la utilización y la explotación de los niños. Porque en realidad a los padres hay que ayudarlos y fortalecerlos para que realmente tengan un salario digno y que no necesiten las manos de todos los que están en su casa para hacer un trabajo que todos conocemos, el trabajo rural, al peón rural, al trabajador, al de la cosecha. Ese no se lleva el dinero. Seguro. Al revés, es fortalecer la familia para que la familia pueda cumplir con su cometido de proteger, por ejemplo, a los hijos. Exactamente. ¿No? Exactamente. y que pueda la familia, y el Estado tiene la obligación de mostrarle que por supuesto es importante que sus chicos puedan estudiar y que no tengan que estar trabajando. Así es. Pero eso también es responsabilidad del Estado. Ni más ni menos. Gladys, muchísimas gracias por esta síntesis apretada, que sabemos hay muchísimo más seguramente para decir, pero bueno, tendremos otras oportunidades. Gracias, Gladys. Bueno. Defensor del pueblo de la nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.